Esto es Arre Vaqueros con el Junior Álvarez, un programa lleno de buen humor, buen ambiente, además entrevistas, reportajes, invitados, esto y mucho más es Arre Vaqueros. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuelito Álvarez el Junior, socio activo de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía de Girón, aquí en la ciudad de Tecate, y subdirector de la misma. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de Radio Escucha, aquí en RadioTecate.com, que es la era de la comunicación? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando con este friazo, no? Este friazazo está... está muy fuerte. Creo que hay nieve por ahí en la Hermorosa y está cerrada la calle, ¿no? Creo que la cierran un rato y la vuelven a abrir. No sé qué está pasando. No sé si sea los del Daves ahí en la Hermorosa o sea la nieve, ¿no? La nieve, bueno, deslaves es casi lo mismo, ¿no? Pero acá, acá arriba, en lo que es Loma Toba, sí hay poquita nieve, así que a ver si... si me doy el lujo mañana de echar una vueltita por allá y no nos dejan entrar, nos dejan subir ahí a la Hermorosa a ver la nieve. ¿Cómo está mi gente por allá del Hongo? De allá de Loma Toba, de mi ranchito, del Cóndor. Saludos para mi compa allá en el Rancho El Topo, el señor por ahí en el Rancho El Topo. Saludotes, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Se me hace que no hay leña, ¿no? Tienen todos los encinos que quieran los señores ahí, ¿no? Está muy bonito, ¿eh? Les recomiendo por ahí el rancho El Topo y lo que está pegado el Cóndor. Bonito el rancho. Ya me ha tocado ir a... Creo que el señor estaba haciendo unas cabañas por ahí. ¡Gol! ¡Golazo, ¿no? El señor estaba haciendo unas cabañas y... La renta bien barata ahí de las cabañas ahí en el rancho El Topo, ahí en el Cóndor, ¿no? Así es que déjense ir para allá a todos mis amigos vaqueros. Saludos al Valle de las Palmas, saludos también por ahí a todos mis compas de Cerro Azul. Esperemos que se la estén pasando también muy muy bonito ahí con el cafecito. Yo aquí, miren, tomando cafecito a gusto, ahí les va. Cafecito de Talega de café. Amiga Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando con este frío? A mi amiga Angélica Tobar también, a sus respectivos maridos. Acá en la Viñita, a mi amigo Chona, mi querida carnalita por ahí, a Erika Valle Ramírez, viuda de mi mina. No siento, Cintita, pásatela bien. Pásatela bien, vámonos ahí con otra rolita por ahí de mi grupazazo que vamos a empezar con ellos. Más bien empezamos con ellos, pero seguimos todo el programa con mis amigos de máximo nivel. Ahí está, vámonos. Esperemos que les guste, porque creo que mucha gente dice que este grupo está fuerte. Vamos a ver si es cierto. Lo vamos a escuchar, vámonos. Saludos para el güero. Voy a hacer corte de caca hasta con mi propia sangre. El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero. Puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero, pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es del cerro. Y ahí le va, compa Xoche, donde quiera que se encuentre, pariente. ¡Eh! No quiero que se me arrimen los que las malas se fueron, hacerles un desaire y vayan a sentir feo. Mejor guarden su distancia porque ya me hice matrero. Ya se me acabó hasta el miedo y lástima tengo a nada. Ya bailé con la más fea y bailé toda la tanda. Costal lleno de piedras, me dejo duro hasta el alma. Y puro Junior y sus aliados, y hasta el cielo, pariente. Todo lo que les he dicho me ha pasado al 100%. Que tanto ver diferencias, traigo muchos sentimientos. El costal lleno de piedras, fui me cruz por mucho tiempo. Ya estamos de regreso aquí en RadioTecate.com, la era de la comunicación, aquí en la ciudad de Tecate, Baja California, transmitiendo en vivo para todo el mundo a través de las redes sociales. Saludando por ahí a mi amigo, el ojólogo, como dice mi amigo, mi compadre, Pedro Cruz Montes, al señor del ojólogo, dicen, el que cura los ojos ahí, el oftalmólogo ahí en la Cruz Roja. Que si ustedes van, creo que, y dicen que van de parte de RadioTecate.com y de parte de Manuel Junior Álvarez, la primera consulta es gratis, ¿eh? La revisión de tus ojos es muy importante, así es que ve, chécate tus ojos en Cruz Roja y te los va a dar bien baras, baratísimo te lo va a dar el señor. Fíjate que yo compré dos, ¿no? Pero uno es para lo que es la computadora que tengo aquí enfrente de mí, son varias computadoras, entonces me calan mucho los ojos y eso es para ver de cerca. Y los números se me hagan un poquito más grandes porque no los veo, ya estoy cegatón, ya ya mis 25 años ya, ya cala, ¿no? O sea que es un poquito diferente todo este show aquí, pero... Y los otros son para... Perdón, ando un poquito mal la garganta y pido disculpas. Los otros son para ver de lejos, ya que las luces de los carros me calan un poquito, ¿no? En la noche y con estos lentes que me puso el señor, neta, que al 100%, ¿no? Fíjate que hoy estamos a 41 grados. Hoy todo el día estuvimos a 41 grados, 43 grados Fahrenheit. Hubo lluvia y chubascos por el lado de la tarde. Mañana viernes dice que va a estar igual, pero no, no marca lluvia aquí. El sábado también igual, el domingo igual. Va a salir solecito, sin parte, va a haber nubes bajas. El lunes también, la semana que viene, el martes y el miércoles otra vez lluvia, ¿no? Está contemplado aquí, quién sabe si sea verdad, sea mentira aquí, pero hoy dijo que iba a llover y hoy está lloviendo. Así que mañana también va a estar un poquito más elevada, va a estar a 52 grados. Para que no nos hicieron por ahí la rumorosa, ¿no? A todos mis amigos ahí de la rumorosa. Nos estén esperando por ahí, vamos a ir a una vuelta y a tomar unas fotos ahí de la nieve y para subirles aquí a lacarrilla.com o a radiotecate.com, que es la era de la comunicación. Y quiero invitarles también, por ahí está mi número de teléfono, 665-799-1888, o a mi página, que es juniorarrevaquero@gmail.com. es donde pueden mandar todas sus fotos, toda la información que deseen de todos los grupos de aquí de Baja California, sus discos, su música. Aquí le vamos a tocar, aquí le vamos a estar presentando para todo el mundo aquí en radiotecate.com, que es la era de la comunicación. Fíjense que el día de ayer me tocó ver un accidente por aquí en lo que es el Boulevard, ¿qué es? ¿Universidad? No, es el Boulevard Fundadores, aquí abajito, tacito de la cervecería Puerto Montezuma. Y un accidente de derrape por ahí, el chavalón se fue por ahí a la zanja, no se fue a la zanja y si estuvo medio peligroso. Por aquí en lacarrilla.com, ahí puedes ver las fotos. Y gracias a la reportera aquí de mi amigo Miguel Ángel Lobo, que está pendiente y en el chavalón ahí en todo lo que se pone. O sea que usted tiene por ahí una denuncia ahí, una zanja, algo que quiera denunciar ahí, que un choque, que se cayó un poste de luz, un árbol, usted puede llamar aquí en lacarrilla.com y ahí dice mensajes, usted se mete a la página, ahí dice mensajes y usted puede mandar toda su información a través de ahí. Entonces nosotros checamos aquí y subimos toda la información, que es La Carrilla, Periódico La Carrilla. Está en todas partes, en Rosarito, Ensenada, Tijuana y Mexicali, en Tecate, y de aquí transmitimos para toda la República Mexicana y parte de todo el mundo también, ¿no? Bueno, sí, pues, los chiditos también los entienden, ¿no? También hay que no discriminarlos por ahí. Compa Güero, ¿cómo estás? Mándame un poquito más de tu música ahí, de los nivelazos. Saludos para el tremendo Willy y al Checo, al Carretas. Fíjate que no me acuerdo cómo se llama el otro chavalón que toca el bajo eléctrico por ahí. No platico mucho con él, a lo mejor por eso no se me graba mucho su nombre, ¿no? Pero aquí le tengo otra rolita también por ahí de los máximo nivel. Vamos a ir con ellos y vamos a regresar. Estás escuchando radiotecate.com, lo que es la era de la comunicación. Vámonos. A ver, güero, también quiero mandar un saludote por ahí a mis amigos de los alazanes de la frontera, que creo que mañana, mi compa Roy, mañana mándame por ahí tu información, mándame la información que tengas ahí, porque la información que me mandaste, o que me mandó por ahí ay, ¿cómo le pusimos a este chavalón, hombre, que trabaja ahí en Comtec, el Metiche? No se llama Metiche, pobrecito, este condenado, ¿cómo se llama? Este chavalón que trabaja ahí en Comtec, hombre, que te grabó por ahí, por el Chemén, échale un gritazo. Y dile que si se puede comunicar conmigo para que me mande por ahí la información, ¿no? Mi compa Roy Pulido de los alazanes de la frontera. A ver si me puedo salir de aquí, porque tengo un ratito que no. Oye. Ahí están tocando los chavalones, pero necesito adelantarle, güero, porque la información que me mandaste está muy malo. Hablas mucho, güero, y no. hoy. Vámonos. Ya estamos de regreso aquí en RadioTecate.com, la era de la comunicación. Un pequeño errorcito por acá de los aparatos estos, ¿no? Aquí, la canción que me mandó el guardia por ahí está como pegada, no tiene doble fondo, no sé qué. La mera verdad que no la entendí todavía por aquí, pero estoy tratando de acomodar todo porque el guardia me dejó un cochinero me dejó el tremendo huevo, la verdad que sí. Estoy tratando de acomodar la música de ellos porque me dejó este. Tiene mucho. Muchos errores, mucho. Mucho wiri wiri, hablan mucho, pues. Hablan mucho los chavalones y no. No. No está bien eso, ¿no? Voy a tratar de ponerles ahorita otras cancioncitas por aquí porque ya. Creo que el güero está fallando. Está fallando su. La música de los tremendos, tremendos güeros. Del tremendo güerote. Estás viendo. A toda la gente por allá también, de a mi amigo por ahí, Marcos Esquivis, allí en el parque Adolfo López Mateo, que nos está sintonizando. Todos los días nos sintoniza Marquitos Esquivias, su señora esposa, allí en el restaurante Corre Camino. Si usted quiere probar unos chilaquiles, compadre, la verdad se los recomiendo, ahí y en Correcaminos restaurante, ahí en el parque, donde eran las artesanías, ¿se acuerdan? Donde eran artesanías, vamos ahí, ahí merito, ahí está Marcos, Marquitos Esquivias, ¿no? Y su señora esposa también, también no la quiero quitar del de ese, porque ella es la que cocina, ¿no? Entonces si no le pongo por aquí, me le va a echar mucha salsa a los chilaquiles y no. Ah, la familia González ahí en el Valle de las Palmas. En el Valle de las Palmas. Es que estoy leyendo aquí unos comentarios que me están poniendo por aquí una gente. Y la verdad, como que sí me quedo pensando. Dice, empezamos. Ajijo, le puso el güero por aquí. Güero, es que empezamos con eso, con una canción de usted, ¿no? De uno de los discos que tenía por ahí. Pero no. No se enojéis, compadre, no se enojéis. ¿Verdad? Todo está al corriente, todo está al corriente por ahí. Acá no pasa nada, güero, no pasa nada. Todos somos amigos aquí en esta vida. Vámonos a ir un cortecito comercial a ver si es cierto que latino y vamos a regresar aquí a radiotecate.com. La era de la comunicación. A ver si sale este por ahí. Venga a Herreras Consulting Center. Usted ya nos conoce. Hacemos Income Tax todo el año. Consulta gratis al 619-265-7448. 265-7448. Si usted está atrasado en la preparación de sus impuestos, podemos ayudarle. Si no tiene seguro, solicite su número de ITIN para que pueda hacer sus taxes y reciba dinero. Sus dependientes pueden vivir en México o Estados Unidos. Llame al 619-265-7448. 265-7448. Haga su income tax con los especialistas de Herreras Consulting Center. Usted ya los conoce. ¿Qué les pareció por ahí? Este tremendo. Este tremendo comercial de mi amigo Armando Herrera. Y en Herreras Consulting Service. Perfecto, ¿no? Armando tiene income tax, apostillados, residencias, citas por Ciudad Juárez, traducciones. Si a ti se te venció la residencia permanente, ahí puedes ir con Armandito Herrera y este chavalón te alivian en todo, ¿no? La verdad que sí, a mí me ha dado bastante Armando Herrera en todo lo que es inmigración, ¿no? A mí se me venció la residencia y Armando me ha ayudado bastante, fíjense que sí, así es que voy con él ahí está antes de llegar a Cruz Roja, Bomberos, por acá, por este lado, ¿no? Por el lado Mexicali, antes de llegar a Bomberos, o está antes de llegar a la Comandancia de Policía, ahí se encuentra mi compa Armando Herrera. Vámonos una rolita por ahí de mis amigos Los Salazanes de la Frontera. Y gracias por ahí a mi compa Roy Pulido y al Coyotito también, ¿no? Esta canción es por ahí del Coyotito Pulido. Vámonos, amigos. Los Salazanes de la Frontera. ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero? Quisiera no haber nacido. argentinos, recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí, ahí estuvieron mis amigos, mis amigochos de los alazanes, de la frontera, de aquí de Tecate, Baja California, que mis compas por allá viven acá del otro lado, ¿no? Acá en Barrio, o en campo, no sé dónde vivirán, creo que sí, ¿no? Pero ahí vive mi compa Roy Pulido y Coyotito, los Pulido, el Roy y el Coyotito Pulido, creo que ¿qué? Esperemos que lleguen, limamos las perezas por ahí los dos compañeros, ¿no? Los dos hermanos. O sea, a mí me caen muy bien los dos condenados. Así de que espero que ya anden un poquito más tranquilones, ¿no? Que estas épocas que han pasado, pues los haya unido, ¿no? Los haya unido, ya que, ya ve que pelearse con los hermanos como que no, pero cuando ya no se puede, la verdad, ya no se puede, ¿no? No, yo estoy con mis hermanas como los chuchos y los gatos, ¿no? Hombre. Yo estoy más peleado con ellos que con otra gente, ¿no? Ah, canijo, ya me equivoqué aquí en mi Facebook, que no, me estoy tratando de meter a mi Facebook, pero no he podido, ya que está muy lento aquí el cable este de la compañía esta que nos facilita el internet por allá. Saludando por allá a mis compas de Volts 440 en la ciudad de Ensenada, California. A su señora madre, a todos los muchachos por ahí, a la señora Lupita, a su señor esposo, a los chavalones, y al primo, ¿no? Al gordito ahí. Creo que es primillo ahí, o es el adoptado por ahí, a mi compajera. Saludotes por acá, que los estoy viendo por aquí por Facebook, a mis compañeros, ¿no? Por ahí me piden otra rolita por ahí de los alazanes de la frontera. Vamos a continuar con ellos y ahorita regresamos rápidamente aquí a radiotecate.com, la era de la comunicación. Y recordándote en Facebook, en lacarrilla.com, radiotecate.com o es junior@gmail.com aquí en Tecate, Baja California. La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena. De la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tocarle las piernas. La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena. De la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tocarle las piernas. La guitarra tocarle las cuerdas a la mujer, tocarle las piernas. La guitarra tocarle las cuerdas a la mujer, tocarle las piernas. La guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. Si la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. corazón a la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas a la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra tiene figura y también tiene cadera. La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas. La guitarra tiene figura y también tiene cadera. La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, otro ratito también. Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, otro ratito también. A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. Seguimos en radiotecate.com, la era de la comunicación aquí en la ciudad de Tecate, Baja California, para todo el mundo a través de las redes sociales. También estamos en lacarrilla.com. O por ahí quieren mandar algo, Junior Álvarez R @conmel.com o Junior Arrevaquero @gmail.com. Holacarrilla.com aquí en la ciudad de Tecate. Ahí pueden mandarlos toda la información, todo lo que usted quiera saber sobre cualquier grupo norteño, banda, mariachi, solista, los tacatacas de que están aquí en el centro de la ciudad de Tecate. Fíjense que ahorita que me estoy acordando, antes había una banda aquí en el parque, ¿no? Bueno, ya no están por los arreglos que le están haciendo al parque, ¿no? Porque no. La verdad no estaba el parque como para que anduvieran ahí los chavalos, pero me acuerdo que se ponía muy bien, muy bien se ponía la gente a cantar ahí, estaba, es que estoy peleando aquí con la computadora, no crean que estoy haciendo otra cosita por ahí, me estoy peleando con la computadora, creo que me borró mucha música. Mucha música me borró esta computadora aquí en la memoria que tengo aquí en la computadora. Hoy le estaba comentando de la banda La Botella que estaba aquí en el centro de la ciudad de Tecate y se ponían a tocar ahí, ¿no? Y la verdad ponía mucha gente. Se ponía mucha gente ahí a escuchar la banda y les. Siempre, y nosotros los metiches hasta nos paramos en el carro. Yo me acuerdo que pasaba ahí con mi niño por ahí, pasaba por el centro del parque aquí en la colonia, del centro de la ciudad de Tecate, y nos paramos ahí a escuchar la banda, ¿no? Gente cantando, también te dan la oportunidad de cantar los chavalones ahí de la banda La Botella. Ya quién sabe, dicen que vienen de Tijuana, yo pensé que era de aquí Tecate esa bandita, pero no, dicen que vienen de Tijuana y hacían buen dinero aquí en Tecate, no sé qué, por qué se iría, ¿no? porque se irían para aquel lado. Si tú también quieres escuchar cualquier canción, puedes llamarnos aquí a cabina al 665-799-1888, mensajes, solamente mensajes, y vamos a tener más enfrente oportunidad de regalar boletos a cualquier evento que vaya a haber aquí en Tecate. También vamos a estar con días de anterioridad, porque el programa lo grabamos un día antes, o si se puede meterlo el mismo día grabado, para que estén todos ustedes al pendiente de lo que está pasando aquí en la ciudad de Tecate y sus alrededores, ¿no? También a ver si podemos agarrar por ahí boletitos ahí de la ciudad de Tijuana, de cualquier evento que venga, sea en las luchas, en los cholos, el box, te hace falta ver a Mad Banks. Un saludo para mi amiga Cristi Osorio, por allá en la Coyotera, ¿no? Un prendito en la Coyotera, por donde están las infonavitas, que está por ahí por enfrente. Un saludote para ella, ¿no? Saludote para ella por ahí. Les estaba comentando, cualquier evento que vaya a haber también aquí en Tecate, vamos a ver si podemos agarrar boletos y estarlo regalando aquí en radiotecate.com y en el programa este que es Arrebaquero. Así se llama el programa, Arrebaquero. Es para todo el público, para niños, grandes, ancianitos, todo, para los abuelitos, ¿no? Un saludo para los abuelitos que están ahí en la Hermorosa, ¿no? Mañana vamos a ir a visitarlos, así es que pónganse pendiente por ahí a todos los señores ahí en la Hermorosa también, que vamos a ir a visitarlos por ahí. De este lado ando queriendo hacer un bailecito por ahí, entonces voy a reunir a varios grupitos de aquí en la ciudad de Tecate. Ahorita que me acordé, también un saludote para mi amigo el Chespi allá en la ciudad de Sacramento, California, y a su grupo y a su grupazo Canino, grupo Canino allá en la... Por ahí voy a buscar tu disco, Chespi, por ahí no lo he encontrado, pero no lo he encontrado, déjame ver si me lo pasa por ahí o alcanzo a bajarlo por aquí en internet. Se lo voy a poner. Canino, no se los vi, Canino, ese es un grupo de ahí de pues son chavalos de aquí, el que la organizó por ahí de aquí de Tecate, y un saludo para mi compa el Chespi, ¿verdad? Vámonos otro cortacito musical, vamos a regresar aquí en radiotecate.com. Terminar esta verdad oculta que en el alma pues ahí estuvo mi compa Julioncito Álvarez, mi carnal, nos dicen que es mi carnal. Ojalá, no. Yo creo que no estuviera trabajando aquí en radio. Anduviera por allá de metiche ahí con él. A cargarle los tiliches. Dos tiliches, ¿eh? Saludos a tu amiga Erika Valle, que dice que al fin pude escuchar el programa. Muchísimas gracias a mi amiga Eriquita Valle. Qué bueno que ya pudiste estar en contacto ahí, ¿no? Ahí está muy fácil, nomás ingresen a la carrilla y ahí van a encontrar a todos los programas de Arre Vaqueros con el tremendo Junior Álvarez. Dice que me dieron un disco muy bueno. No puedo ingresar a él. ¿Qué está pasando con las computadoras ahora? Déjenme le contesto por acá. La chavalona dice que me está escuchando en estos momentos. Ok, le puse aquí. Ok, okidoki. Muchísimas gracias, mi amiga Erika. Mi compa Güero también por acá está. Está en línea. Está en line, mi compa Güero, ¿no? Dicen que no puedo ingresar. A ver, disco local, me dice que disco local no, ¿verdad? A ver, esos que saben de las computadoras. Puse el disco y no me quiere agarrar, ¿no? Ah, es un disco piratón que traigo por ahí, ¿no? Mejor me quito de aquí porque no voy a poder hacer nada. Así es, mis amigos de por allá del Testerazo. Por allá vamos a estar la semana que viene. A todos mis amigos de el Testerazo, Chori. Mi compa Chori, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando, mi compa Chori? Esperemos que bien. Esperemos que bien. Ya ni por una falla aquí a esto. Este artefacto por acá. Dice que... Para que baile, dice. Pues no lo encuentro aquí ya. No le encuentro nada. Vamos a ponerles otra cancioncita para que bailen. Esto es una canción bailadora por ahí de mis amigos de la banda MS. Para que la bailen, vámonos. Eso es todo. Saludos por ahí a Cruz Roja, a Bomberos Tecate. Yo vengo de Espinapa, Mazatlán, a trabajar. Yo vengo de Espinapa, Mazatlán, a trabajar. Y tengo una bicicleta con una... Y tengo una bicicleta con una llavita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo vendo mis caballitos y pistachos nada más. Yo vendo mis caballitos y pistachos nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Y cómo le llaman, compadre? ¿Y cómo le llaman? Caguates, caguates, caguates, caguates, caguates pistaches. Caguates pistaches. Caguates pistaches. Caguates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Y seguimos bailando con la banda. Yo vengo de Espinapa, Mazatlán, a trabajar. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo vendo mis caguaditos y pistaches nada más. Yo vendo mis caguaditos y pistaches nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Cómo le llaman, compadre? ¿Y cómo le llaman? Caguates, caguates, caguates, caguates, caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? Con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile. Caguates pistaches, caguates pistaches. Caguates pistaches, caguates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto?

prendida su computadora por ahí en radiotecate.com, bien sintonizados en la era de la comunicación, porque por ahí cuando vengan vamos a tener boletos, ¿eh? Por ahí andan ahí en trato ya haciéndose todo esto ahí a mis amigos de Calibre 50, ¿no? Eso es todo, güero, puro máximo nivel, dice aquí, ¿eh? Mi compa, güero, no me cree que... No me cree que puse a los maximinos aquí, ¿no? Al empezar aquí el programa puse a máximo nivel. Ellos me dieron por ahí un disco, nomás que hablan mucho al empezar y no puedo estarles corte porque sí, pero muy buenas canciones tienen acá, los grupos, el grupo este Máximo Nivel de aquí de Tecate, Baja California, a mi amiga Carla, a mi amiga Carlota, la cachetana ahí en la Loma Alta, en Infonavit Loma Alta, un saludo para mi amiga Carla González Cabrera, ¿no? Ah, sí, sale muy, muy, muy guapetona, sale aquí en la foto, a mi compa Darío Vallejo, a mi cuñado por ahí, a Darío, el Chemo, el tremendo Chemo, que también por acá me puso acá que les gusta tu foto, que pues publiquen en radiotecate.com o llámenos al 665-799-1888. Ese es el teléfono donde esté, puede mandar sus mensajes, mensajes, para que todos estemos contentos por acá. También mandar un saludo por acá a la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, por ahí en el Cañón Johnson, a María. Un saludote para María ahí en el Cañón Johnson, acá en Otay, a mi amigo Herrera, Armando Herrera en Otay, a su familia que nos está también sintonizando. Acá de este lado, a ver, déjenme ver, a la familia Hernández Contreras en la ciudad de Ensenada, también tenemos gente en Ensenada. A ver, déjenme buscar por aquí, a ver si tengo gente de Mexicali, a ver, déjenme ver, aquí en el Polvorín. Saludos para la familia González Canchoa en el Polvorín, ahí en la ciudad de Mexicali. Aquí el Polvorín me ha tocado ir por ahí cuando está el Cerro Prieto, un poquito más para atrás, o es elegido Oaxaca, si no tengo por ahí fallas en la memoria, creo que es el elegido Oaxaca, ¿no? Y saludando por ahí también a ellos, vamos a mandarles una canción con esta chavalona que pues la extrañamos y después descanse, ¿no? Empezamos entonces, ¿no? Yo no tengo no tuve la suerte de ir a más conciertos. Fui a dos conciertos de esta persona y déjenme decirles que mis respetos para la señora, dos conciertos, es más, por ahí me quedé con dos boletos de ella autografiados, así es de que oigan nomás, para que lloren todas las damas. Ándale, Cintia, a ti que te gusta estar peleando, a ver. Mi amor, dicen por ahí que solo amas por interés, que has engañado a más de tres, que tu amor tiene dos caras y nunca enseñas la del revés. Mi amor, dicen por ahí que es muy fácil caer en tu red, que eres hábil para convencer, que eres buen amante y mal amigo, que mientras te aguantes seguirás conmigo. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, con rabia, con puños y gritos. Tarde o temprano veré la realidad. Dicen que en ti no hay amor, que el interés es tu prioridad. Pero a pesar de todo, a mí no me convencerán, porque así te quiero yo y así te quiero amar. Mi amor, dicen por ahí lo que no quiero escuchar, lo que no quiero ni pensar, lo que saben que uno sea la verdad. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oído, con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa, ¿quién te ofende? A pesar de todo, culpable o inocente. Pues ahí tuvimos por ahí a la diva de la banda, la señora Jenny Rivera. Les comentaba hace ratito que tuve el gusto de conocerla dos veces cuando vino a la ciudad de Tijuana, la primera vez ahí en el cauce del río Tijuana. Y la segunda, acá por el lado de la universidad, aquí en la Universidad Valle de las Palmas, me tocó poner el equipo de sonido y por ahí las pantallas de la señora Jenny Rivera. Y déjenme decirles que cuando llegó ella con su ex esposo Esteban Loaiza, simpática, me regaló dos boletos, dos pasos ahí. Me los autografió y ahí los tengo en la casa, ¿no? Cosa que, es más, no le arrancaron ni la etiqueta, nada. Todo está intacto ahí. Ya no alcanzó a venir la tercera vez porque pues, tuve el accidente, ¿verdad? Y entonces, pues, por eso les digo que tuve la suerte de conocer a esa señorona, que es la señora Jenny Rivera. Quiero mandar un saludote a alguien especial por ahí. No puedo decir todo su nombre porque está muy largo, ¿no? Tiene como 5 nombres esta mujer. Ah, Joyita Room por ahí también, a mi compa Darío Urbalejo Martínez, el tremendo Chemo, allá en Santa Anita, Baja California, en Santa Anita Beach, en Springfield, allá arriba, en Santa Anita, y por ahí a Lluvia Sánchez, a la tremenda Lluvia Sánchez, ¿no? Que ya no me puede contestar el teléfono, no sé por qué, no le quieren poner crédito, eso es lo que pasa, ¿no? Le quieren poner crédito a sus cuernófonos, ¿no? Póngale crédito para que todo salga bien. Mis amigos de Tijuana, ¿cómo se la están pasando con esta lluvia sota, no? Está muy frío aquí en la ciudad de Tecate y miren, yo me estoy aventando un caballito de agua. Es pura agua, ¿eh? Saludos, mi compa Jera Barajas, ahí en la boletería La Michoacana, aquí en zona centro, ahí enfrente del parque, por ahí un costado del Banco Serfín. Ahí está mi compa Jera Barajas, el Paletas Jera Barajas. Y también quiero mandar un saludo muy especial a la gente que cuida los baños ahí en los Encinos, ¿no? Que mantienen los baños al 100% a la perfección y con dinero de ellos, señores. Así es que cuando usted vaya, aporte, son 3 pesitos lo que cobran los señores, pero es para bienestar ahí de los Encinos. Y también a un llamado por ahí a la policía municipal, que pongan los guardias, ya no están, bueno, no son guardias, son policías de la comercial, pero estaban ahí, por lo menos cuidaban un poquito, ¿no? Ya, pónganos ahí, porque sí hace falta por ahí. En veces me ha tocado que no quiere, pues, uno rodear mucho, ve gente ahí, pero de todos modos, no va a ser la de malas, ¿no? Estuvieron pasando muchos accidentes allá dentro de los Encinos, así es que, por favor, la seguridad primero, ¿no? Ahorita, pues ya andamos todos gastados, ya no traemos dinero, pero no falta por ahí un ratoncillo que quiera pasarse de listo, ¿no? Si tú quieres que vayamos y grabemos cualquier evento social que tú tengas por ahí, ya sea una boda, una quinceañera, que vayamos y tomemos fotos, o te grabamos un video del baile que tengas, cualquier cosa que tú tengas, llámanos 665-799-1888, arre Vaqueros el programa, ahí va a estar con ustedes. Va a estar mi compañero también por ahí, Miguel Ángel, el Lobo, con su periódico La Carrilla. para hacerle lo que ustedes quieran ahí, tomarle fotos, hacer cualquier cosa, ¿no? Hasta payasitos llevamos ahí, ¿verdad? Para que se diviertan y la pasen bien. Así de que 665-799-1888 o junior@vaquero@hotmail.com, lacarrilla.com o también aquí a radiotecate.com. Así es que regresamos, vámonos a un corte musical y volvemos aquí en radiotecate.com. Dejaste en el olvido, sin esperanza y sin fe. Estoy ahogando en el recuerdo de tu amor y de tu piel. Se me hace tan increíble cómo pudo suceder. El amor que me juraste ahora es parte del ayer. Ya estamos al final de la carrera, al final de todo este programa el día de hoy. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho. No se les olvide tapar por ahí a los viejitos, a toda la gente, a gente grande por ahí de toda la gente mayor de edad, a todos los niños. Así es que nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos más bien el día de mañana. Cuídense mucho. Y un saludo para mi bebito Aldrich Álvarez. Te quiero mucho, papá, pronto voy a estar contigo. Y los espero el día de mañana. Bye. O mejor llama Cristina, que esto se lo digo a Carmen, que negra tan coquillera, si no encuentro que lo pague, se prendió esta berraquera. La que tenga rabo de paja no se arrime a la candela, que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema. La que tenga rabo de paja no se arrime a la candela, que el tizón está prendido y hasta el rabo se le quema. Se le apaga el piso, se le prendió el piso, se le apaga el piso, se le prendió el piso, se le apaga el piso, se le prendió el piso, se le apaga el piso.